comprender esas ideas como formas inherentes a la psique, sino que tiene que concebirlas más bien como existentes en el espacio extrapsíquico, es decir, metafísico, o por lo menos como hechos históricos, si el arquetipo conserva, a través de las circunstancias temporales y de la situación psíquica general, una carga de energía adicional, por los motivos ya indicados no puede, empero, integrarse directamente en la conciencia. Se ve obligado, pues, a manifestarse indirectamente en la forma de una proyección espontánea. Entonces la imagen proyectada aparece como un hecho aparentemente físico, independiente de la psique individual y de su constitución. Es decir, la totalidad redonda del mandala se convierte en un aparato espacial, tripulado por seres inteligentes. La frecuente forma lenticular de los UFO se ve favorecida por la pseudo-condiéresis, circunstancia de que la totalidad psíquica se relaciona, desde tiempos inmemoriales como lo demuestran los testimonios históricos, con los espacios universales. Por cuanto se considera que el alma individual tiene origen celeste y es una partícula del alma universal, por lo tanto un microcosmo, o sea, una copia del macrocosmo. La doctrina de las monadas de Leibniz constituye un ejemplo concluyente de ello. El macrocosmo es el universo astral que nos rodea y que al espíritu ingenuo se manifiesta como esférico, por lo cual confiere, por así decirlo, al alma su tradicional forma esférica. Pero el cielo astronómico en realidad está lleno de conglomerados estelares de forma lenticular, las galaxias, cuya forma coincide con la de los UFOs. La forma decididamente lenticular de los UFOs podría acaso significar una concesión a los resultados de las recientes investigaciones astronómicas, porque, que yo sepa, no existen tradiciones anteriores que hablen de una forma lenticular del alma. Trátase aquí sin duda de un ejemplo de modificación de una tradición antigua gracias al aumento de los nuevos conocimientos y por lo tanto de una influencia ejercida sobre una antigua representación por adquisiciones recientes de la conciencia, como la sustitución, frecuente en tiempos modernos, de animales y monstruos por automóviles y aviones en los sueños. Pero existe también la posibilidad, como es menester subrayarlo, de un conocimiento natural o absoluto, que representa una coincidencia de la psique inconsciente por estados de cosas objetivos. Este es un problema planteado por los resultados de la parapsicología. El conocimiento absoluto es una cuestión que se plantea no sólo en el campo de la telepatía y del preconocimiento, sino también en el terreno de la biología, como por ejemplo en el caso de la correlación demostrada por Portman entre el virus de la hidrofobia y la anatomía del perro y del hombre. El aparente conocimiento que tiene la avispa de la localización del ganglio motor de la oruga, que debe alimentar a la cría de la avispa, la producción de luz en peces e insectos con un efecto útil de aproximadamente el 99%, el sentido de orientación de las palomas mensajeras, la advertencia de terremotos por parte de gallinas y gatos, y la sorprendente cooperación que se registra en relaciones simbióticas. Como es sabido, el progreso vital se explica no sólo por causalidad, sino también por elección inteligente, y la forma de los UFOs presenta una analogía con los elementos de la estructura del espacio, las galaxias, y no importa aquí que esto resulte ridículo o no al entendimiento humano. En nuestro sueño la habitual forma lenticular aparece sustituida por la forma menos frecuente de cigarro, que parece remontarse a la de los primeros dirigibles. Así como en el sueño, la interpretación psicoanalítica podría haber recurrido, para explicar la forma de gota, a un símbolo femenino, el útero. Aquí podría recurrir obviamente a la analogía sexual de la forma fálica. Los estratos profundos psíquicos arcaicos tienen en común con el lenguaje primitivo el hecho de que traducen cosas presentidas e imperfectamente comprendidas en análogas formas imaginativas instintivas, es decir, consuetudinarias, de manera que Freud ha podido establecer con cierta razón que todas las formas redondas o cóncavas tienen significado femenino, y que las formas alargadas tienen significado masculino, como ocurre en la llave hueca, hembra, y la llave llena, macho, o en las tejas cóncavas que se ponen abajo, monjas, y las otras convexas que se ponen arriba, monjes. En estos casos el interés natural que tiene la sexualidad incita en cierta medida a tales analogías imaginativas. Pero lo cierto es que estas transposiciones no se dan solo en el impulso sexual, sino también en los casos del hambre y la sed. Con los dioses ocurre que no se verifican solo acoplamientos sexuales, sino que se los come y se los bebe. Y la propia atracción sexual debe ceder a una transposición semejante. Por ejemplo, Nos gusta una muchacha hasta el punto de querer comérnosla. El lenguaje está lleno de metáforas que expresan una esfera de impulsos mediante otra y no es posible establecer la conclusión de que el amor o el hambre o el impulso de poderío sea el esencial y primario. Lo esencial y primario consiste más bien en el hecho de que cada situación despierta el instinto que le corresponde, el cual domina entonces como necesidad vital y determina la elección del símbolo, así como su interpretación. En el caso de nuestro sueño nos hallamos ante una probable analogía fálica que, de acuerdo con el significado de este símbolo extremadamente arcaico, confiere a los UFOs carácter generador y fecundador. Y, en un sentido más amplio, también penetrante. Lo que corresponde, por ejemplo, a la invocación de Dionisios como en Colpios, el penetrar o el recibir del dios fue el efecto sentido y alegorizado en el acto sexual, pero sería equivocado transformar una genuina experiencia religiosa en una fantasía sexual reprimida, por amor a una mera metáfora. El que penetra también se representa con una lanza, una espada, una flecha. La soñante no cede ante el aspecto amenazador del UFO, ni siquiera cuando el aparato se lanza hacia ella. En esta observación directa y frente a frente, reaparece entonces el aspecto original esférico o lenticular del UFO, bajo la forma de un ojo redondo. Esta imagen corresponde al tradicional ojo de Dios, que como Scopus, omnividente, escruta el corazón de los hombres, es decir, exhibe a la luz su verdad y revela despiadadamente la totalidad del alma. Es el reflejo de la visión del propio ser en su totalidad real. El ojo es a medias azul, a medias blanco. Esto corresponde a los colores del cielo, a su puro azul y al blanco de las nubes que privan al cielo de su traslúcido azul. La totalidad del alma, es decir el Selbst, representa una conciliación de opuestos, sin una sombra, ni siquiera el Selbst es real. El Selbst tiene siempre dos aspectos, uno más claro y el otro más oscuro, como la representación precristiana de Dios en el Antiguo Testamento, que corresponde a la experiencia del hecho religioso bastante mejor que el summum bonum de origen cristiano, el cual se funda en el incierto terreno de un silogismo, es decir, el de la privatio boni, Apocalipsis, Juan 14, 7. Ni siquiera el muy cristiano Jacobo me pudo eludir este asunto, sino que le dio elocuente expresión en sus 40 problemas sobre el alma. La forma de gota que tiene el UFO y que indica una sustancia líquida, una especie de agua, hace lugar aquí a una forma circular, que no solo ve, es decir, según la antigua concepción, no solo irradia vista, o sea luz, sino que también irradia quemante calor, como no pensar en el insoportable resplandor que irradia el rostro de Moisés después de haber mirado a Dios, en el fuego eterno, junto al cual nadie puede permanecer, y en las palabras de Cristo, quien está cerca de mí está cerca del fuego. En nuestro tiempo una experiencia de semejante género pide la intervención no del teólogo, sino del médico y en el caso práctico la intervención del psiquiatra, que es el especialista competente. Me ha ocurrido más de una vez que me haya consultado gente asustada de sus sueños y visiones. Consideraban tales hechos como síntomas psíquicos morbosos que quizá anunciaban una enfermedad mental, siendo así que en realidad eran más bien somnia de omisa, sueños enviados por Dios, es decir, verdaderas y auténticas vivencias religiosas, que chocaban contra una conciencia no preparada, ignorante y hasta cargada de prejuicios. De manera que en esto hoy no nos queda otra alternativa, lo que no es cotidiano no puede ser sino morboso, enfermizo, pues el término medio abstracto, no la realidad, representa la verdad última. El sentido de valor queda reprimido en favor de un intelecto limitado y de una razón cargada de prejuicios. Por eso no ha de sorprendernos el hecho de que nuestra paciente, después de su experiencia del UFO, se despierte en un hospital, con el rostro quemado. Esta es, por cierto, una historia bien contemporánea. El segundo sueño se distingue del primero porque expresa claramente la relación interna del sujeto con el UFO, relación que falta en el primer sueño. El UFO se ha precipitado sobre la soñante y no solo le clava un ojo escrutador, cuya mirada la abraza, sino que irradia hacia el sujeto calor mágico, que representa un fenómeno de intensidad emocional interna. El fuego es el equivalente simbólico de una emoción fuerte, que en este caso se manifiesta de manera enteramente inesperada. A pesar de su miedo, justificado, la soñante hace frente al fenómeno, como si este en el fondo fuera inofensivo, pero luego debe comprobar que es capaz de irradiar un calor amenazador, afirmación que encontramos muchas veces en la literatura sobre los UFOs. Este efecto representa de nuevo una proyección de una emoción propia y no advertida como tal y elevada, por un sentido del valor, hasta la pasión, afecto, que empero el yo no conoce. Aún la expresión del rostro queda modificada después de la visión del sueño. Quemadura. Esto nos recuerda no solo la transfiguración del rostro de Moisés, sino también la del hermano Klaus, después de su terrible visión de Dios con él. O se alude a una vivencia indeleble, cuyas huellas son visibles hasta para los otros. Es decir, que el fenómeno ha determinado una modificación en la expresión general de la persona. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, el hecho, hasta que no esté integrado en la conciencia, solo significa una modificación potencial. Por eso el hermano se vio constreñido a emprender fatigosos estudios y meditaciones hasta que logró reconocer en su transfigurado rostro una visión de la Santa Trinidad, y a transformar, de acuerdo con el espíritu de la época, la vivencia en un contenido integrado en la conciencia, contenido que lo obligaba intelectual y éticamente. A nuestra soñante le falta aún realizar este trabajo, y también quizá a todos aquellos que ven UFOs, sueñan con UFOs o difunden rumores sobre UFOs. Los símbolos de la divinidad coinciden con los de Selbst, es decir, que lo que por un lado significa como experiencia psicológica la totalidad psíquica, expresa por otro lado la idea de la divinidad. Esto no quiere decir que pretendamos afirmar la identidad metafísica de las dos entidades, sino únicamente la identidad empírica de las imágenes que nacen en la psique humana, como surge claramente también de nuestro sueño, lo que constituye el supuesto metafísico de la coincidencia en la formación de las imágenes. Se sustrae como todo lo trascendental al conocimiento humano. El motivo del ojo divino aislado, que en nuestro sueño el inconsciente ofrece en cierto modo como explicación del fenómeno del UFO, aparece ya en la antigua mitología egipcia como ojo de Horus, el ojo del hijo que cura al padre Osiris del parcial enceguecimiento provocado por Set. La representación del ojo autónomo de Dios se encuentra también en la iconología cristiana. Es indispensable situar en el contexto simbólico histórico los productos del inconsciente colectivo, es decir, las imágenes que exhiben el carácter inconfundiblemente mitológico, porque ellas forman el lenguaje de la psique innata y de su estructura, y en lo que respecta a su disposición, no son en modo alguno adquisiciones individuales. La psique humana, a pesar de su excepcional capacidad de hacer adquisiciones, aprender conscientemente, es un fenómeno natural, como la psique de los animales, y se funda en instintos innatos que llevan en sí su forma a priori relativamente determinada y que constituyen lo específicamente heredable de la especie. El arbitrio, la intención, como todas las diferenciaciones personales, son adquisiciones tardías, que deben su existencia a una conciencia emancipada de la mera instintividad. Cuando se trata de configuraciones arquetípicas, los intentos de explicarlas sobre la base de la persona inducen a error. En cambio, la comparación histórico-simbólica no solo es fecunda por razones científicas, sino que posibilita además prácticamente una comprensión más profunda. El tratamiento histórico-simbólico, amplificador, produce un resultado que al principio crea la impresión de una retrotraducción al lenguaje primitivo, y en realidad sería así, si aprender mediante el inconsciente fuera una operación exclusivamente intelectual y no total, es decir, si el arquetipo, además de su manera de manifestarse formal, no poseyera al propio tiempo también una propiedad luminosa, esto es, también un sentimiento de valor prácticamente operante. Cierto es que de este último puede no tenerse conciencia, porque es posible suprimirlo artificialmente, pero una supresión es capaz de engendrar neurosis, porque la carga afectiva que así y todo existe, sencillamente busca una salida por otra parte impropia, según todos sabemos. Como lo muestra claramente nuestro sueño, el fenómeno de los UFOs se basa en estratos profundos del inconsciente, que históricamente se han expresado siempre en representaciones luminosas. Es en ellos, pues, donde debemos buscar una explicación del misterioso acontecimiento. Son ellos que arrojan luz significativa sobre la existencia de este, significativa porque no se trata exclusivamente de reminiscencias históricas que han quedado en oscuros abismos, o de comprobaciones psicológico-comparativas, sino más bien de procesos afectivos actuales. Nunca como hoy se prestó, por motivos técnicos, atención tan extraordinaria a la atmósfera y a la esfera celeste. Y esta afirmación es especialmente válida en el caso de los aviadores, cuyo campo visual está llenado por una parte con el complicado conjunto de aparatos de su cabina y, por otra parte, con el vacío del espacio cósmico. Su conciencia está concentrada unilateralmente en particularidades que exigen una observación atenta y, por otro lado, su inconsciente tiende a llenar el vacío indeterminado del espacio. Pero la disciplina del piloto, así como su llamado common sense, le impiden observar todo aquello que para compensar el vacío y la soledad del vuelo alejado de la Tierra podría emerger de su interior y hacerse perceptible. Semejante situación representa una condición ideal para que se produzcan fenómenos psíquicos espontáneos, como lo saben bien quienes han vivido mucho tiempo en la soledad, en el silencio, en el aislamiento del desierto, del mar, de los montes y de las selvas vírgenes. El racionalismo y la trivialidad son esencialmente consecuencia de la necesidad de estímulos que caracteriza a los habitantes de las ciudades. El habitante de la ciudad busca sensaciones artificiales para huir de su trivialidad, en cambio, el solitario no las busca, sino que, sin que él lo quiera, esas sensaciones se le presentan espontáneamente. Por las experiencias de la vida ascética y austera de los eremitas sabemos que, voluntariamente o no, sin que aquí intervenga la conciencia, se suscitan visiones psíquicas espontáneas para compensar la situación de extrema necesidad biológica del anacoreta. Por un lado surgen imágenes fantásticas, visiones y alucinaciones luminosas de valor positivo, por otro lado, surgen visiones de valor negativo. Las primeras proceden de una esfera del inconsciente sentida como espiritual, las otras, evidentemente, del demasiado bien conocido mundo de los instintos, visiones de fuentes, copas y magníficos manjares para aplacar el hambre, de seres seductores y voluptuosos que se ofrecen al deseo sexual reprimido, imágenes de riqueza y poder universal, que compensan la pobreza y la falta de autoridad e influencia, en tanto que alboroto, ruido y música animan el silencio y la soledad insoportables. Aunque en este caso nos sentiríamos fácilmente inducidos a hablar de imágenes provocadas por deseos reprimidos y a explicar de esta manera la proyección de las fantasías, la visión de valor positivo escapa a este modo de interpretación, porque no corresponde a ningún deseo reprimido, sino que por el contrario corresponde a un deseo perfectamente consciente que, por eso mismo, no puede engendrar ninguna proyección. Un contenido psíquico puede manifestarse como proyección únicamente cuando el yo no sabe que pertenece a su persona. Por eso es mejor que descartemos la hipótesis del deseo. El eremita busca lograr una vivencia espiritual y a este fin deja desfallecer al hombre terrenal. Como es comprensible, el mundo de los instintos ofendidos reacciona con proyecciones no deseadas. Pero también la esfera espiritual responde con proyecciones de naturaleza positiva, de manera por así decirlo inesperada para nuestra razón científica. La esfera espiritual no parece sufrir de ninguna falta, sino que hasta se cultiva con la mayor dedicación posible, mediante oraciones, meditaciones y otros ejercicios ascéticos, de manera que la esfera espiritual, de acuerdo con nuestro supuesto, no tiene en modo alguno necesidad de una compensación. Verdad es que su unilateralidad, que deja desfallecer al cuerpo, queda compensada por la viva reacción del mundo de los instintos. La aparición espontánea de proyecciones positivas, es decir, de imágenes luminosas, se considera, empero, como gracia y manifestación divina, caracterizadas precisamente así por los contenidos de la visión. En apariencia, esta visión se comporta psicológicamente de modo absolutamente igual a la visión de los instintos insatisfechos, a pesar del hecho bien conocido de que el santo hace todo cuanto puede por nutrir y cultivar su espiritualidad. El santo precisamente no deja perecer al hombre espiritual y por lo tanto no puede tener necesidad de ninguna compensación tocante a esto. Si frente a este dilema nos atenemos a la teoría de la compensación, teoría que en la práctica se verifica, debemos llegar a la paradójica suposición de que el estado espiritual del eremita, a pesar de la apariencia contraria, es un estado de insatisfacción que, en consecuencia, tiene necesidad de una apropiada compensación. Así como por ejemplo el hambre físico se sacia por lo menos en sentido figurado con la vista de una magnífica comida, así el hambre del alma se sacia con la visión de imágenes luminosas. Pero no nos convence la idea de que el alma del eremita pase hambre. El anacoreta hasta pone toda su vida para obtener el pan y supersubstancialis, el pan suprasustancial, que es lo único que aplaca su hambre, y tiene a su disposición la fe, la doctrina de la Iglesia y los medios que ésta le ofrece para obtener la gracia. ¿Por qué iba de sentir que le falta algo? Pero en verdad todas estas cosas no lo nutren y su anhelo inextinguible no se apaga. Lo que evidentemente aún le falta es el hecho real, la experiencia inmediata de la realidad espiritual, cualquiera sea la forma en que ésta se le presente. Poca importancia tiene el hecho de que esta realidad se le manifieste ante los ojos de manera más o menos concreta o simbólica. El eremita no espera por cierto la palpabilidad física de una cosa terrenal, sino la sublime impalpabilidad de una visión espiritual. Esta experiencia es en sí una compensación, de un valor que está por encima de todos los otros, del vado de las formas tradicionales. En efecto, se le aparece, sin intervención suya, una imagen luminosa que es tan real, porque realiza, como las ilusiones de sus impulsos insatisfechos. Pero esa imagen, a causa de su realidad y espontaneidad, es una imagen que él desea, así como